El bicho reactor, arrancamos con el bicho Stone. Lo que sonaba es el tema que nunca, o sea, desde que lo compusieron y lo editaron, nunca dejaron de tocarlo en vivo. Mira. Tumbling Dice, tema de Exile on Main Street del año 72. Ahí, ¿no? Ahí va. Temazo. Mm. Y este es el. Esto es un tema sobre cuál es el mejor disco de los Rolling Stones. Es muy difícil, es complicado, ¿no? Más con una discografía. ¿Cuántos discos real tiene reales así? Es una buena pregunta. Y este 28. Ya creo que era estudio nada más. Sí, discos pop. Pues, disco mira, este creo que era el 72, creo que era el décimo ya. ¿Décimo? En el 72. ¿Y sí? Sí, décimo. Mm. Claro. Sí. O sea, estábamos en el 72 no, ya tenían 10. Sí. Pero bueno, también se puede hablar de épocas. ¿Cuál es la época de los Rolling Stones que más te gusta? Con Brian Jones, o sea... No sé. De los 80. ¿Vos tenés algo de...? Yo soy muy poco Stone. Son muy poco Stone. Sí, porque como yo soy de los 90 y siempre la data, y particularmente a mí me llegó tarde, para mí los Stone eran los Rolinga. Y sí. Yo los quería matar realmente. Claro. Floresta estaba lleno de Rolinga. Sí, Floresta rock and roll. Pero obvio. Y yo los quería matar. Sí. Así que, pero me gustan. Yo les entré tarde. Yo siempre fui a los Beatles. Voy a confesar. Ah, mira. Hasta que escuché los primeros algún disco. Yo igual en los 90 me compré, que acá tengo Flashpoint, que es el disco en vivo del 91 de la gira Steel Wheels, que me acuerdo el disco lo tengo acá en CD, pero no sé si no lo llegué a tener en cassette en su momento o algo parecido. Un discazo que da la vuelta, y que en esa época la gira de que después sacaron el disco Flashpoint fue la gira que en el show de Los Ángeles abrieron para los Stones los Guns N' Roses. Mira, que subieron después a tocar un par de temas y canta Axel. Comparten, no, con Izzy Stradlin, si no me equivoco, habría que preguntarle a Diego cuando llegue. Salt of My Heart, una cosa así, que es un tema de Beggar's Banquet, si no me equivoco. Bien. Bueno, cuestión que llegué tarde. Cuando entré, después de golpe de un tiempo, al poco tiempo me di cuenta que tenía mucho más discos de los Rolling Stones que de los Beatles. Porque es un... A mí me gustan, pero no te sé decir, me gusta tal época, me gusta tal canción. Pará, me acuerdo mucho de la de Please to Meet You. Sympathy for the Devil. ¡Amo esa canción! Pero porque me vas a acordar al secundario, al final del secundario, Bariloche, el coordinador nos ponía esa canción. Esa canción. Para mí no es un dato menor lo que nos pasa con los Stones, de acuerdo a lo que se generó acá. No, lo que se generó en Argentina. Se bardeó acá, porque, sí. Digo, no es un dato menor. Me parece que el libro quizás de Diego también tiene que ver un poco con... se llama La República, La República. Esto me parece que no es menor. ¿Qué es lo que le pasó a cada uno con una banda que acá es algo, es como muy particular? Me parece que más o sea, lo relaciono con los Ramones por ahí. Sí, o sea, yo otra no, de las no bandas me acuerdo que... dónde lo leí. Capaz fue leyendo el libro de Diego, o no sé si algún post o algo así en internet, pero que alguien lo fue a ver a, no sé, en los Estados Unidos, ¿no? Ese creo fue el libro de Diego, si no me equivoco. ¿Entonces? Bueno, no me acordaba. Pero cuestión que estaba llegando el recital. Ah, no, la columna de Barbie, de Utopian, sí. En la página Generación X, que cuenta que los fueron a ver en los Estados Unidos, en una ciudad no sé cuál, y que estaban yendo y veía que iba toda gente mayor al show. Mm. Y que se sorprendieron que ellos eran jóvenes y hasta claro. les hablaron por eso. Bueno, estaban en un lugar ubicados y era una cancha de básquet. Y en el piso, en la parte del piso eran todas sillas. Y que de golpe ven que, bueno, salen a tocar los Stones, ¿no? Muy cerca. De golpe ven que salen unos fanáticos, se paran de la silla de atrás, pero se paran con la bandera, empiezan a agitarle y van hasta adelante. No. Y cuando ven, ¿no? Y sacan la bandera, era una bandera argentina. No. Y eso grafica mucho lo que es la pasión o lo que generó los Rolling Stones en Argentina. Sí, pero es rarísimo porque el fan, o sea, el Rollinga, que es el fan de los Stone, ponele, es fan de los Stone, es fan de La Renga. No. Explícamelo. No, igual me parece que eso es, digamos, eso es como algo que se generó y se encasilló en los 90. Muy buena. Pero que ya no pasa. Me Ay, menos, gracias a Dios. Yo creo que ya no pasa. Murieron todos. Yo creo que ya no pasa, que ya. Robert, por favor. Está el fanático, ¿no? Como todo fanático, ¿no? Enfermo, así, irracional. Pero después está aquí. Yo me creo fanático de los Stones. Está bien, pero yo lo que digo es porque esos pibes, o sea, porque me parece a mí que son mucha más banda que una banda como La Renga. Y entonces a eso voy, digo, ¿cómo? Explícame el punto de contacto. Hay punto de contacto porque no hay comparación que es mejor o peor. Obviamente hay unas diferencias abismales, pero. Me parece que se pueden percibir cosas, pueden generar cosas emocionales, porque cualquier persona puede ser, es diferente. Estamos hablando pueden de emoción. Pueden generar cosas diferentes. Ah, bueno, similares. Yo te hablo de lo musical. No, bueno, lo musical, ah, bueno. Para esos casos yo creo que ya pasa a ser anecdótico. Como pasa con el Indio Solari y los Redondos y digamos, esos fenómenos masivos que trascienden lo racional. Sí, pero está bien, pero los seguidores del Indio para mí tienen mal gusto y está bien, no es que siguen a, no sé, bueno, no importa. Bueno, a mí de chico me gustaba diferenciar el Rolinga del Stone. Ah, yo tenía amigos Rolingas. Me muero. Que los Rolingas sí iban vinculados a también escuchar los Redondos, los Gardelitos, las 25, y el amigo Stone que te hablaba de Brian Jones, del blues. Claro, bueno, ahí tenés. De otra vertiente. Bien. ¿Ves? Bien. A mí sola me ponen como nazi, me dejaron sola ahí y al final. Tenía razón. Vos solita, no necesitas de nadie. La Rolinga iba a La Reina, a ustedes que les gusta hablar de esa, sí. La Reina, sé qué otros lugares había más en los 90. Margarita. Margarita. Margarita. ¿Entendés? Y el Stone se quedaba en la casa solo porque. Claro, escuchando música. Escuchando mucho. Sí, vamos a escuchar dos covers. Traje covers. Primero, Motley Crue. No. Que en su compilado. Algo interesante que es. Yo sabía dónde le empecé a dar bola a los Stones. Cuando muchas de las bandas que a mí me gustaban, los ponían a los Stones allá arriba. Entonces me parece que eso tiene que Exactamente. Mucho que ver. Y hacen una versión de Street Fighting Man en su compilado Red, White and Crew. Y después pegó Izzy Stradlin, el Stone más el Guns N' Roses más Stone. Sí. En uno de sus discos solistas que graba Please Go Home, un tema así medio escondido de los Stones. Así que primero Street Fighting Man por Motley Crue y después Please Go Home de Izzy Stradlin. Por Izzy Stradlin. Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Seguimos estoneando de Voodoo Lounge, porque este es el disco con el que venía uno de los aires por primera vez. Explotaba. Creo que había una Stone Mania mal. Sí. Bueno, cinco River fueron, más o menos. Yo fui uno de los primeros, me parece. Y bueno, fue un evento, pero un hito en la historia, digamos, del país. Bueno, nunca habían venido. Cuando hablamos de eso de Stone, Rolling y bla bla bla, sí. Yo me acuerdo mucho un amigo que fue a ver a Keith Richards, creo que en el 92, en sí. Vélez, sí. Y que él te dice que, viste, el mejor show de Stone en Buenos Aires fue el show de Keith Richards en Vélez. Claro. En la época que tocó Nirvana y todo. ¿Y por qué estamos hablando de una estrella? Lo vi sustituto también. Porque primero no se sabía que era Argentina. Lo mandaron a Key. No, estaba solista, estaba en la época solista. La rompió. La rompió. O sea, el video muestra imágenes de Vélez. Sí. Bueno, vamos a escuchar dos temas, dos clásicos pegados de los Stones. Primero, Miss You. Sí. El bajo de Miss You no lo hace nadie más que Bill Wyman, el bajista que ya no está más. Y después, la faceta country folk de los Stones con Dead Flowers. Vamos con esos temas, clásicos de los Stones. Y después viene Diego, ¿no? Y después llega Diego. Into the street, asking people to El bicho reactor.